caramba, ¿qué es lo que pasa? Mi cuca se ha vuelto loca. Que la otra noche brincando, se fue brincando como una foca. Cuca, ¿qué te está pasando? Que está brincando como una foca. ¿Tú crees que estás guapachando? Que estás haciendo el papel de loca. Cuquita la loca, está guapachosa. Mira qué sabrosa, cómo me provoca. Qué cosa sabrosa, mira cómo goza. Con su cara en boca, cómo están las cosas. Y está caprichosa, atácala y goza. Cuquita la loca, sabrosa.